La oración de Jesús en Juan 17 demuestra el gran deseo de Jesús de que sus seguidores representen con precisión la naturaleza y el carácter de Dios en el mundo que los rodea. La unidad de propósito entre el Padre y el Hijo significa que la unidad cristiana es indispensable para este objetivo. Hoy profundizaremos más sobre este tema, así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Leo en San Juan 17, versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Evangelio de Juan nos proporciona una ventana a las preocupaciones inmediatas de Jesús mientras su traición y muerte se ciernen en el horizonte. En 5 capítulos cruciales, recibimos las últimas palabras de instrucción de Jesús, que culminan con lo que a veces se ha llamado su oración sacerdotal. En el centro de esta oración está la preocupación de Jesús por la unidad entre sus discípulos y aquellos que más tarde creerían en él. Este fue un tema clave en su oración. Ninguna discusión significativa de nuestra unión con Cristo sobre la unidad de la Iglesia puede estar completa sin prestar cuidadosa atención a esta oración. ¿Por qué oraba Jesús? ¿Y por quién oraba? ¿Y qué significa su oración para nosotros hoy? La oración del sumo sacerdote se divide en tres partes. Primero, Jesús ora por sí mismo y luego por sus discípulos y finalmente por aquellos que más tarde creerían en él. Veamos San Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, aquí vemos que intercede primero por sí mismo. En los eventos que le preceden en el Evangelio de Juan, Jesús indicó que aún no había llegado su hora, pero ahora sabe que la hora de su sacrificio está aquí, ha llegado. Ha llegado el momento de la conclusión dramática de su vida terrenal, y él necesita fuerza para completar su misión. Es un tiempo para orar. Jesús glorificará a su Padre al hacer su voluntad, incluso si eso significa que debe soportar la cruz. Su aceptación de la cruz no es un tipo de fatalismo. De hecho, es más bien la manera en que ejerce la autoridad que el Padre le ha dado. No murió como mártir, sino que glorificó voluntariamente a su Padre al cumplir la razón de su encarnación, su muerte sacrificial en la cruz por los pecados del mundo. O sea que lo primero y más importante, Jesús nos dice que la vida eterna consiste en nuestro conocimiento personal de Dios. Esto no es salvación por obras o por el conocimiento, sino que es más bien la experiencia de conocer al Señor a partir de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Este conocimiento está mediado a través de una relación personal con el Padre. Nuestra tendencia humana es limitar el conocimiento a hechos y detalles, pero aquí Jesús apunta a algo más profundo y más satisfactorio: una relación personal con Dios. El primer advenimiento de Jesús también cumplió con el propósito de guiar a la humanidad en la búsqueda de un conocimiento más significativo y salvífico de Dios y la unidad entre aquellos a los que tal conocimiento guiará. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios personalmente? ¿Qué experiencia has tenido que te hayan ayudado a conocer a Dios? Porque allí está la vida eterna. Veamos ahora la oración de Jesús por sus discípulos, la segunda parte. San Juan 17, 9 al 19. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y a continuación, Jesús ora por sus discípulos, quienes corren el grave peligro de perder su fe en Él en los días venideros, cuando Él, Jesús, ya no estará con ellos en la carne. Por lo tanto, Él los deja al cuidado de su Padre. La oración de Jesús es para protegerlos en el mundo. Qué hermoso como la oración cubre a las personas. ¿Estás cubriendo a las demás personas en oración? Como tal, Jesús no ora por el mundo, porque Él sabe que sí, que es intrínsecamente lo opuesto a la voluntad del Padre. Pero debido a que el mundo es el lugar donde los discípulos le servirán, Jesús ora para que en el mundo puedan ser guardados del mal. Jesús está preocupado por el mundo. De hecho, Él es el Salvador de este mundo. Pero la predicación del Evangelio está ligada al testimonio de aquellos que irán a esparcir las buenas nuevas. Es por eso que Jesús necesita interceder por ellos, para que el maligno no los derrote. Un discípulo, sin embargo, ha sido derrotado. Temprano esa noche Jesús mencionó que uno de ellos había decidido traicionarlo. Aunque Jesús se refiere al hecho de que las Escrituras habían predicho la traición de Judas, Judas no fue la víctima del destino. Durante la última cena Jesús le suplicó en un gesto de amor y de amistad y de compasión. Mira lo que comenta el Elena de White, que vio en visión esos momentos. Deseado a toda la gente, es un libro que te recomiendo si quieres conocer más de Jesús. Dice así: en ocasión de la cena de la Pascua, Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Entonces el caso de Judas fue decidido, y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. Tuvo la oportunidad, pero sabiendo que la envidia y los celos podían dividir a los discípulos, como lo había hecho en ocasiones anteriores, Jesús ora por la unidad. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Tal unidad está más allá de la capacidad humana, créeme. Solamente puede darse como resultado del regalo de la gracia divina. La unidad de ellos se sostiene sobre el fundamento de la unidad del Padre y el Hijo. Y esta unidad es un prerequisito indispensable para un servicio eficaz en el futuro. Su santificación o consagración en la verdad también es indispensable para el servicio. El trabajo de la gracia de Dios en los corazones de los discípulos los transformará. Pero si darán testimonio de la verdad de Dios, ellos mismos deben ser transformados por esa verdad. Por eso, ¿qué significa no ser del mundo? ¿Qué hay en nosotros, en nuestras vidas, y cómo vivimos que nos hace no ser del mundo? Después que Jesús oró por los discípulos, amplió su oración para incluir a los que creen en mí por su palabra. ¿Cuál fue el mayor deseo de Jesús para aquellos que más tarde creerían en el mensaje del Evangelio? ¿Por qué es tan importante que esta oración se cumpla? Versículos 20 al 26 de San Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así como el Padre y el Hijo son uno, Jesús oró para que los futuros creyentes también fueran uno. En algunos lugares del Evangelio de Juan, Jesús se refirió a la unidad del Padre y del Hijo. Nunca actúan independientemente el uno del otro, sino que están siempre unidos en todo lo que hacen. Comparten un amor común por la humanidad caída. En la medida en que el Padre estaba dispuesto a dar su Hijo por el mundo y el Hijo estaba dispuesto a dar su vida por ello también. La unidad a la que Jesús se refiere en esta oración es unidad de amor y propósito, como lo es entre el Padre y el Hijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Manifestar esta unidad en amor confirmará públicamente tanto su relación con Jesús como con el Padre. La manifestación de unidad genuina debe proporcionar un testimonio convincente de las verdades del Evangelio. Así es como el mundo sabrá que Jesús es el Salvador. En otras palabras, esta unidad por la cual Jesús oró no puede ser invisible. Por eso pregunto, ¿cómo puede el mundo estar convencido de la veracidad del Evangelio si no puede ver el amor y la unidad entre el pueblo de Dios? Y aquí quiero agregar algo que me llamó la atención. Hace unos días vi un cartel que decía, cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Y es una gran verdad. Reflejamos a Jesús en lo que hacemos. Y aquí una poderosa y reveladora cita de Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página, allí está mencionada, dice, Dios está conduciendo a un pueblo para que se coloque en perfecta unidad sobre la plataforma de la verdad eterna. Cristo se dio a sí mismo al mundo para que pudiese limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Este proceso de refinamiento está destinado a purificar a la Iglesia de toda injusticia y del espíritu de discordia y contención para que sus miembros se edifiquen en vez de derribar y concentren sus energías en la gran obra que está delante de ellos. Dios quiere que sus hijos lleguen todos a la unidad de la fe. La oración de Cristo, precisamente antes de su crucifixión, pedía que sus discípulos fuesen uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyese que el Padre la había enviado. Esta es la más conmovedora y admirable oración extendida a través de los siglos. Hasta nuestros días, sus palabras son, más no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuán fervorosamente deben tratar de contestar esta oración en la vida los que profesan seguir a Cristo. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas e iglesias para ayudar a alcanzar el tipo de unidad que se presenta aquí? ¿Por qué una cierta cantidad de muerte al yo es crucial para cada uno de nosotros si queremos que nuestra iglesia esté unida como debe estarlo? Los adventistas del séptimo día han tendido a entender que la oración de Jesús en Juan 17 se aplica directamente a la unidad de su iglesia como denominación. Debemos estar unidos como iglesia para cumplir nuestra misión de compartir los mensajes de los tres ángeles al mundo. En este punto hay poca discusión, pero ¿qué hay de la unidad entre nosotros con otros cristianos? ¿Cómo debemos relacionarnos con ellos a la luz de lo que Jesús había orado? Sin duda creemos que Dios tiene personas fieles en otras iglesias, además de la nuestra. Además, la Biblia deja en claro que Dios tiene a sus fieles, incluso en Babilonia, porque dice, salí de ella, pueblo mío, no sea que participe de sus pecados y no sea que reciba sus plagas. Al mismo tiempo sabemos, según el libro Apocalipsis, hay una gran apostasía entre los que profesan el nombre de Cristo y que en los últimos días muchos cristianos falsos se unirán entre sí y con el Estado para provocar la persecución representada gráficamente en Apocalipsis 13 del 1 al 17. Por lo tanto, los adventistas siempre han sido muy cuidadosos al involucrarse con otras iglesias en los llamados a la unidad, tal como se observa en el movimiento ecuménico. Por eso pregunto, ¿cómo deberíamos relacionarnos con otras denominaciones? Mira lo que Ellen White escribió respecto a la iglesia adventista del séptimo día cuando trabaja en conjunto con otros cristianos, al menos en este tema específico. Dice ella, Ministerio de la Bondad, cuando el agente humano somete su voluntad a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo impresionará los corazones de aquellos a quienes ministra. Me ha sido mostrado que no debemos rehuir a las obreras de la Unión Pro Temperancia de Mujeres Cristianas. Uniéndonos con ellas en defensa de una total abstinencia, no cambiamos nuestra posición en cuanto a la observancia del séptimo día y podemos demostrar nuestro aprecio por su posición en cuanto al tema de la temperancia. Al abrir la puerta e invitarlas a unirse con nosotros en el asunto de la temperancia, nos aseguraremos su ayuda en lo que atañe a la temperancia, y ellas, al unirse con nosotros, oirán nuevas verdades, las cuales el Espíritu Santo está esperando impresionar en sus corazones. ¿Captas tú cuál era el enfoque que la sierva del Señor dio en cuanto a cómo relacionarnos con otras religiones? Pero a pesar de que estaba tratando un problema específico en un momento específico, entrega principios que podemos seguir con respecto a cómo nos relacionamos con otros cristianos, especialmente en lo relativo a unirnos en torno a una causa. Primero, podemos trabajar con ellos en intereses sociales comunes. Segundo, si nos unimos a ellos, debemos hacerlo de una manera que no comprometa nuestras creencias o prácticas. Y en tercer lugar, podemos y debemos usar esta unidad para compartir con los demás las preciosas verdades con las que hemos sido bendecidos. Tenemos, en otras palabras, que salir un poquito de la burbuja en la cual estamos. Necesitamos proyectarnos hacia los demás, ser la sal de la tierra, como Jesús espera que seamos. En San Juan capítulo 17, 3, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios. Y pregunto, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Cómo demostramos el conocimiento que tenemos de Dios en nuestras vidas? Primero San Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que nosotros si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Generalmente, si bien las personas en la sociedad de hoy desean llamarse ciudadanos respetuosos de la ley, estas mismas personas a menudo minimizarán la obligación bíblica de guardar los mandamientos de Dios. Y eso es algo para mí incomprensible. ¿Será que la ley de los hombres es superior a la ley de Dios? Pero atentan en cambiar la ley de Dios, pero no la ley de los hombres, nadie se atrevería. Algunos incluso argumentan que la gracia de Dios elimina los mandamientos de Dios. Pero esa no es la enseñanza bíblica, amigos. Guardar los mandamientos no es un requisito para conocer a Dios, sino una señal de que conocemos a Dios, conocemos a Jesús y lo amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor va primero. Por lo tanto, el conocimiento de Dios no es solo un conocimiento teórico, sino que conduce a la acción. Jesús mismo enfatizó: si me amáis, guardad mis mandamientos, como mencioné. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué nuevo mandamiento dio Jesús a sus discípulos? ¿Y cómo se relaciona esto con la idea de unidad entre los seguidores de Jesús? Vamos a San Juan, capítulo 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. El mandamiento de amar al prójimo no era nuevo en sí mismo. Se puede encontrar en las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Lo nuevo es el mandato de Jesús a sus discípulos, es que se amen unos a otros como Él los amó. El ejemplo de amor abnegado dado por Jesús es la nueva ética para la comunidad cristiana. ¡Qué maravilloso objetivo se nos ha presentado! La vida de Jesús había sido una demostración práctica del amor en acción. Toda la obra de la gracia es un servicio continuo de amor, de negación a uno mismo y de esfuerzo abnegado. Podemos imaginar que la vida de Cristo fue una manifestación incesante de amor y sacrificio por el bien de los demás, siempre poniendo a los otros primero. El principio que movió a Cristo debe mover a su pueblo en todas sus interacciones. ¿Qué testimonio tan poderoso para el mundo sería ese amor? ¿Y qué fuerza poderosa para la unidad entre nosotros podría proporcionar ese amor? Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia mundial con muchas iglesias locales, los adventistas no pretenden ser la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal es más amplia que cualquier denominación. Es visible e invisible en la medida en que está conformada con aquellos que creen en Jesús y le siguen. Este tema teológico es particular, aquí en particular se intensifica si tomamos en consideración la apostasía entre los cristianos. Aborda conmovedoramente, está allí en el libro Apocalipsis, se habla claramente de esto. Habla de una iglesia pura, Apocalipsis 12, que se contrasta con la ramera de Apocalipsis 17, Babilonia, la gran ciudad, que a su vez se contrasta con la novia del Cordero, o la ciudad santa, o la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21-22. En el primer siglo, la iglesia universal puede haber sido bastante visible, pero es mucho más difícil y complejo verla, por ejemplo, durante la Edad Media o la Edad Oscura. Por lo tanto, los adventistas no limitan el concepto de la verdadera iglesia de Dios a su propia denominación, ni lo extienden automáticamente a otras iglesias cristianas. La verdadera iglesia de Dios consiste en aquellos individuos que realmente creen en Él. Dios los conoce. Los adventistas, por otro lado, afirman que son el remanente visible, especial del tiempo del fin. Y tienen razón, porque está descrito en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 14. Este remanente tiene un carácter tanto local como universal. La oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 es un recordatorio de que Jesús todavía está preocupado por la unidad de la iglesia en la actualidad. Su oración debería ser nuestra oración y debemos buscar formas de fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. El amor por los demás también debe caracterizar nuestras relaciones con todos, incluidos otros cristianos, cualesquiera sean nuestras diferencias teológicas. ¿Sí? En un mundo donde impera el individualismo, en un mundo donde el egoísmo va creciendo más y más en los corazones y en la sociedad, en un mundo donde los vecinos viven uno al lado del otro, en las grandes ciudades a veces ni saben quiénes son, ni se saludan, en un mundo donde cada uno piensa en sí mismo, ¿te imaginas la diferencia que podría ser cuando como cristianos nos unimos y comenzamos a hacer obras de amor, proyectos de bondad, sin buscar una respuesta simplemente por amor? ¿Cómo sucedió a estos chicos en Nueva York que se levantaron temprano en invierno, me pidieron que le ore por nieve? Y yo oré, digo, ¿por qué orar por nieve? ¿Pero qué hacían cuando nevaba? Encontraban la manera de testificar y de servir a los demás. Salían temprano por las calles, adoptaban manzanas, limpiaban la nieve, limpiaban los coches, y la gente se asombra y dice, ¿quiénes son estos? ¿Están haciendo esto? ¿Por qué lo hacen? Cuando llegó el verano se fueron a Wall Street y allí a distribuir botellas de agua, agua gratis. No estaban predicando, estaban haciendo obras de amor. ¿Qué fue el resultado? La gente comenzó a hacer preguntas, queremos saber más, ¿quiénes son ustedes? Al punto que, haciendo la historia corta, una iglesita pequeña de 17 miembros, que no sé si llamar iglesia o grupo pequeño, comienza a crecer y crecer y crecer. Y a mí me tocó en el año 2013 ir a ayudar a reorganizar esa iglesia de 17 miembros con 69 miembros. Me presentaron al primer anciano, un joven de 18 años, la jefa diaconisa, una conquistadora o jovencita de 14 años. Esa es nuestra juventud, sirviendo al Señor. Pero allí no terminó. Para el mes de septiembre plantaron la segunda iglesia, estoy hablando de Nueva York, uno de los lugares más difíciles. Y para el mes de noviembre la tercera iglesia. Algo ocurre cuando amamos a la gente. Cuando estamos unidos a Dios, vamos unidos de corazón y ver en cada persona un ciudadano para el reino de los cielos. Entonces estaremos impactando el mundo. ¿Por qué la iglesia es más que venir a reunirnos los sábados? Encontré una iglesia que una vez al mes cerraba la iglesia. Yo fui ese sábado, encontré la puerta, lo sentimos, hoy la iglesia está cerrada, hoy la iglesia está sirviendo a la comunidad. Una vez al mes. No sin causa plantaron tres iglesias en un año, estaban conectados. Otros pusieron buzones de oración frente a las iglesias y la gente dejaba allí sus pedidos de oración y pasaron invitaciones a todo el vecindario. Amigos, eso hace la diferencia. Dios nos ayuda a amar a Dios, estar unidos a Él, para unirnos en amor unos a otros. Acompáñame en oración. Gracias, Dios, por darnos tu palabra. Ayúdanos a estar unidos en la verdad, unidos en Jesús y unidos unos a otros, para que el mundo sepa que Jesús vino a salvarnos y se preparen para su regreso. En su nombre oramos. Amén. Amigos, estoy tratando de ser lo más práctico posible estas lecciones y espero que sea una inspiración para ti. Hay tantas ilustraciones y cosas que están ocurriendo, así que no te pierdas los próximos programas de Lecciones de Vida. Llegó el momento de despedirnos, será hasta un próximo programa, invita a otros, transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.